Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Hay en México tres personajes en busca de autor. Tres personas normales, sencillas, peatones, meros números en la estadística humana, que bien podrían ser protagonistas de una novela o una película si sus vidas encontraran ahora el talento de alguien que las relanzara. González Iñárritu o Guillermo Arriaga se me antojan capaces de tejer las tres historias a las que une la casualidad, lo inesperado, todo aquello que nos regresa a pensar en el mundo como en una caja de la que de pronto, ¡pum!, salta un payaso. El primero a quien me refiero es a Juanito, quien ya ocupa un lugar en nuestros corazones. Hablo, por supuesto, de Rafael Acosta, quien ya comienza a mostrarse renuente a dejar el cargo de delegado en Iztapalapa, tal como prometiera cuando el PG lo ungió públicamente en una ocurrencia repentina para burlar un fallo judicial que le impedía imponer a su candidata. Juanito ya se siente a gusto en el puesto, ya sintió que de allí es y lleva todas las trazas de que podría hacérselas de jamón al PG y a su candidata, en lo que sería un asombroso revés político para el tabasqueño y económico para el PRD, que en Iztapalapa tiene su super caja de ahorros. ¿Se imaginan al burlador burlado? ¿Se imaginan el PG chamaqueado? Juanito es pues ya un factor importante en la política nacional. Otra historia increíble es la del niño cero, que ya tiene su estatua. La gloria ya está en la gloria, dijo al desvelarla el gobernador de Veracruz, Fidel Herrera, usando un evidentemente ingenioso juego de palabras con el nombre del sitio donde surgió el primer brote de la influenza H1N1 que postró a Edgar Hernández, a quien han llamado, en otro rasgo de ingenio, el niño cero, porque fue el primer infectado y el primero en usar paracetamol para aliviarse. Enfermarse. Ese fue el gran mérito del niño cero, de 4 años de edad. Ya tiene su estatua, de 1,30 de altura. Bueno, ese mérito, y además de nacer, en una época en la que quienes quieren llegar a la grande buscan cualquier oportunidad para aparecer en los medios haciendo el bien, como esta vez lo hizo el gobernador Fidel Herrera, el mismo casi un niño cuando prácticamente lo adoptó Luis Echeverría a su paso como candidato presidencial por el pueblo de Nopaltepec. El tercer caso es el más misterioso e interesante. No tiene todavía solución. ¿Dónde está el hombre cuya desaparición trabó durante un tiempo la adquisición de los terrenos necesarios para levantar la nueva refinería en Tula, Hidalgo? Por más que lo buscan hasta con perros en el monte, no lo encuentran. Saber que lo buscan, está vivo, se fue o huyó a los Estados Unidos. ¿Cómo no aparece? ¿Tiene para no hacerle una razón más poderosa que la plata que le espera? Quizá como en el proverbio chino, quienes le buscan, que son tantos, no saben bien a bien por qué lo buscan, pero él sí. Dice Borges en el ajedrez, Dios mueve al jugador y este la pieza. Que Dios detrás de Dios, la trama empieza de polvo y tiempo y sueños y agonías. Hoy puede ser un gran día y mañana también.